Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de las cigarras y otros insectos populares en Japón. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Hay cigarras en sus países? Los veranos de Japón no son veranos sin la banda sonora del incesante canto de las cigarras. Se escuchan por todas partes, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. ¿Las escuchan? Pues así están cantando todo el día y toda la noche. Y como hay diferentes tipos de cigarras, se escuchan diferentes tipos de cantos. A veces son tan ruidosas que hasta te despiertan. Pero viviendo en Japón me di cuenta de que para muchos japoneses, sobre todo los niños, el mundo de los insectos es fascinante. Por ejemplo, la vida de las cigarras es bien conocida como una muy interesante. Ponen huevos en los troncos de los árboles y cuando nacen las larvas bajan a la tierra y se meten en ella. Viven enterradas durante años hasta que alcanzan la madurez. Según la especie, este tiempo puede ser de entre 3 y 17 años. Increíble, ¿verdad? Sí. Y entonces excavan túneles para salir al exterior cuando les salen las alas. Y una vez fuera, aún mudan alguna vez más su cuerpo, dejando enganchados en plantas y troncos exoesqueletos de un tono marrón translúcido hasta que alcanzan su tamaño adulto y buscan reproducirse. En realidad, son los machos los que cantan incesantemente para atraer a las hembras. Y es muy triste, pero después de tantos años bajo tierra, tras salir al exterior, solo viven de 3 a 6 semanas. Su vida adulta es muy corta, pero así es el ciclo de la vida algunas veces. Como has dicho, Atsiri, en Japón hay muchas personas interesadas en los insectos, especialmente los niños. En verano es muy típico verlos paseando con un cazamariposas y unas pequeñas cajas de plástico transparente con una rejilla verde colgadas al hombro. Van buscando bichos de todos tipos, pero especialmente escarabajos. Exacto, los escarabajos son la gran debilidad de los niños japoneses. Les fascinan. Así que las exposiciones sobre insectos, donde normalmente también se puede interactuar con escarabajos, son muy populares, especialmente en verano. Esther visitó una de estas exposiciones hace unas semanas, ¿verdad? Sí, fui a la torre Tokyo Sky Tree para visitar una exhibición de grandes insectos. Allí me atendieron las señoritas Enomoto Yuki y Suzuki Mio, de Kyodo News, la compañía que organizó la exposición, que se lleva a cabo este año por décima vez consecutiva. Había muchos niños con sus padres, todos muy felices, y la exhibición mostraba unas 20 especies de insectos en terrarios, que en su mayoría eran especies exóticas de otros países, escarabajos japoneses para interactuar con ellos y una gran colección de paneles científicos con especímenes disecados, en su mayoría escarabajos, aunque también había cigarras, mariposas, mantis religiosas, etc. Vaya, parece que era una exhibición muy completa. Sí, y además tenía muchos paneles informativos y juegos para aprender sobre los insectos. Lo primero que hice nada más llegar fue entrar directamente en la zona Furei no Mori o el bosque de interacción, que era una zona con árboles y cajas de arena para los escarabajos japoneses. Allí se podían tocar y agarrar para interactuar con ellos. Había unos 200 escarabajos. Esther, me da miedo preguntar, pero ¿agarraste algún escarabajo? Sí, por supuesto. Los escarabajos no muerden ni pican, pero confieso que aún así me dio un poquito de miedo al principio. Pero mirando su carita con calma y tranquilidad, me pareció que tenían unos ojitos muy tiernos, así que con cuidado me puse uno en la palma de la mano. Después del primero ya agarré algunos más con bastante menos recelo. ¡Qué valiente! Yo no podría. Te entiendo, te entiendo. Es lo que hablábamos con las señoritas Enomoto y Suzuki, que normalmente los niños japoneses sienten pasión por los bichos y no les dan miedo. Me explicaron que los favoritos de los niños en general son los kabutomushi o escarabajo rinoceronte japonés, los kuagata o escarabajo ciervo volante, los dangomushi o cochinillas y también las mariposas. Pero en algún momento, creciendo, uno cambia su manera de pensar y empieza a tenerles pánico. Yo siempre tuve mucho repelús de los insectos, pero una vez empecé a practicar senderismo asiduamente, ya me acostumbré a ellos y me empezaron a dejar de dar miedo. Ay, no, es que yo de verdad no podría. Y creo que la mayoría de nuestros oyentes tampoco, ¿no es cierto? Queridos oyentes, cuéntenos qué tal es su relación con los insectos. Esther, ¿y qué más aprendiste en la exhibición? Pues que en Japón hay unas 32.000 especies de insectos nativos y en total viven unas 100.000 especies distintas. Los insectos, aunque pueden parecer muy molestos o grotescos, son realmente necesarios para que los ecosistemas del planeta funcionen correctamente. La exhibición trataba de educarnos para dejar de verlos como un enemigo y empezar a verlos como un aliado. Sí, aunque hay insectos muy dañinos tanto para las cosechas como para la salud, en realidad son una minoría. La mayoría cumplen grandes funciones muy necesarias en la naturaleza. Así es. Y después de jugar con los escarabajos, fui a ver la parte más extensa de la exhibición, con paneles científicos de especímenes disecados. Estos paneles mostraban cientos de diferentes tipos de escarabajos, mantis religiosas, mariposas, insectos hoja, insectos palo, cigarras. Me sorprendieron muchísimo, especialmente algunas especies de Brasil, porque el tamaño de esos insectos no era normal. Bueno, es que en las selvas todo es mucho más grande. ¿Verdad que sí? Me dio mucha curiosidad por los insectos en los países de nuestros oyentes. ¿Son muy grandes? Cuéntenos, por favor. Ah, sí, en algunas zonas de México tenemos zancudos, saltamontes y otros bichos enormes. Es un espanto cruzarse con ellos. Si te digo la verdad, primero me asusté mucho, pero luego empecé a pensar cuán fascinante es la naturaleza de nuestro planeta. Mirando las mantis religiosas, me parecían como pequeños alienígenas con impresionantes colores. Sí, eso es cierto. Es increíble la diversidad de insectos que hay y no te voy a negar que son muy interesantes. ¿Cuáles te llamaron más la atención? Pues fueron los escarabajos metálicos. ¡Qué preciosidad! Tenían colores que parecían imposibles de existir. Eran brillantes y hermosos, en tonos pastel y en tonos vivos. En gradaciones de diferentes tonos de azul, verde, rojo, eran increíbles. Incluso algunos eran tornasol. Según cómo les daba la luz, cambiaban de color. Me parecieron espectaculares. Sí, son realmente impresionantes estos escarabajos metálicos. Parece ser que en la antigüedad en Asia se consideraban tan hermosos que la alta aristocracia se hacía broches con ellos. Cierto. Yo he visto alguno de estos escarabajos metálicos en Japón, en un parque cerca de mi casa, y les he tomado fotos. Así que no se las pierdan, que las hemos puesto en el blog. Pero la verdad, no sabía que había tanta variedad y tan colorida. Me impresionó muchísimo. Esther, también decías que en la exhibición había unas 20 especies de bichos en terrarios. ¡Ah, sí! Muchos eran oriundos de otros países. Por ejemplo, vi uno de los escarabajos más grandes del mundo, el escarabajo Hércules, que mide hasta 17 centímetros de largo y vive en la zona este del Caribe. ¡Qué grande! Sí, y el que más me gustó fue una mantis orquídea, originaria de las Islas Java, en Indonesia. Es increíble el parecido tan grande que tiene con una flor orquídea. Hasta el degradado de color moradito en el centro de los pétalos blancos, pues la mantis también tenía eso. Increíble. Esther, y parece que también en el blog hay una foto tuya muy divertida. ¡Ah, sí! Es que ese día hubo un evento para dibujar insectos. El evento estaba organizado por estudiantes universitarios y bien se podía colorear láminas con dibujos de insectos o dibujar tú mismo el que tú quisieras. Luego se recortaban y se colocaban en un panel con un paisaje de fondo. Antes de colocar el insecto en el panel, te ponían una diadema con cuernos de escarabajo para hacerte una foto. Sí, tú dibujaste un tamamushi, que es uno de esos escarabajos metálicos tan lindos oriundos de Japón, conocido en español como escarabajo barrenador metálico. Sí, fue muy divertido. Además, también había varios juegos electrónicos. Uno de ellos era una máquina con un panel de habilidad para atrapar luciérnagas. Era muy divertido. Algo parecido como atrapar al topo, pero con luciérnagas. Otro era un videojuego con inteligencia artificial en el que elegías dos insectos diferentes y la máquina creaba un híbrido con ellos. Algunos eran así como muy poderosos y otros eran muy, muy tiernos. Era muy divertido crear esas combinaciones. ¡Ay, pues qué exhibición tan completa! Sí, además había una zona para comprar regalos con máquinas de juguetes encapsulados, todos de bichos, por supuesto. Claro. Había unas cigarras que al apretar un botón cantaban. Y también se vendían varios escarabajos vivos como mascotas. Y es que en Japón los escarabajos son mascotas muy populares. Es cierto, muchos niños los cuidan durante las vacaciones de verano. Parece que son fáciles de cuidar y comen una especie de gelatina especial que tiene todas las vitaminas y el alimento que ellos necesitan. Sí, tan solo es necesario tenerlos a una temperatura media de 25 grados, es decir, en un lugar que no sea ni muy caluroso ni muy frío. Y había muchos niños comprándolos al salir de la exposición. Pues queridos amigos, ya saben, en Japón los escarabajos son todo un furor y los insectos son la pasión de muchos. Cuéntenos qué tal es en sus países. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Natsuhiro o Color de Verano, interpretado por Yuzu. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Buenos Aires, Argentina, desde donde nos escribe Agustina Remedios Sánchez. Dice que le gustó mucho que recién estamos mostrando diferentes centros comerciales en nuestro programa con tiendas y restaurantes, y dice que le interesaría mucho visitar Harakado y Azabudai Hills después de escuchar los programas. Sí. Pues muchas gracias, Agustina. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa del buzón donde visitaste el nuevo complejo comercial Harakado y que también le gustaría visitarlo en su próximo viaje a Japón. Ay, pues sí. Ojalá que sí, claro. Y tenemos otro mail que nos llega de Nuevo Torino, Argentina. Nos lo envía Martín Buchayot. Dice que escuchó nuestra radio en japonés por la onda corta y nos manda los datos de cómo lo pudo escuchar. Pues muchísimas gracias, Martín. Nos alegra que seas aficionado de onda corta. Sí. Y ahora, ¿qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? ¿En qué barrio se encuentra el nuevo centro comercial Harakado? ¡Anímense a responderla! Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. A partir de hoy y por algunas semanas, dedicaremos este espacio a hablar sobre las particularidades de la gramática japonesa. Hay quienes dicen que lo realmente complejo de este idioma es la escritura y que la gramática, por el contrario, es relativamente sencilla, sobre todo si se la compara con la del español. Y es que el español está construido de tal manera que, con pocos elementos, se puede hacer tremendamente preciso a la hora de hablar. Pensemos, por ejemplo, en nuestro sustantivo. Una palabra como silla transmite información de género gramatical y número. ¿Se trata de una palabra en femenino o masculino? Femenino. Es la silla, no el silla. ¿Es una palabra singular o plural? Singular. Es silla, una, no sillas. En japonés, por el contrario, el sujeto no transmite ninguna de estas categorías. Nada en la palabra isu, silla en japonés, nos habla del género o el número de la misma. El género gramatical es, de hecho, una de las cosas que más les cuesta aprender a los japoneses que estudian español. Y es que si uno lo piensa bien, parece un poco arbitrario hablar de femenino y masculino en el caso de objetos que no entran en las categorías de macho y hembra. Los japoneses sufren mucho aprendiendo uno por uno el género de los sustantivos del español y nunca terminan de entender cuándo se debe usar el femenino y el masculino. ¿Y cómo es que los japoneses expresan pluralidad cuando sus sustantivos no pueden transmitir la categoría de número? La próxima semana vamos a hablar del singular y el plural en los sustantivos japoneses. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.